Liebe Zuschauerinnen, estimados espectadores, estimados oyentes, la escuela de la vida para dominar la vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Así se llama nuestra emisión de hoy, un nuevo capítulo de esta serie de emisiones a la que le invitamos muy cordialmente. En el estudio está también presente Gabriele, a quien Dios el Eterno llama su profeta y enviada para nuestro tiempo. Ella nos dará sugerencias valiosas y prácticas sobre la segunda fuerza básica divina, sobre el segundo nivel en el camino hacia la verdadera vida, que es la voluntad de Dios. En la escuela de la vida para dominar la vida, notamos muy pronto que nuestra vida terrenal es un aprendizaje constante. Se dice también que se trata de aprender desde la cuna hasta el sepulcro. ¿Y para qué? Para volver a nuestro origen, a nuestra verdadera existencia. Si podemos creer que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que por consiguiente somos el templo de Dios, y si nos esmeramos en alcanzar la ética y moral superior que hace nuestra vida terrenal más dichosa y más libre, solo entonces podremos esforzarnos en dar el mencionado primer paso hacia el orden divino, dando un sentido más profundo a nuestras oraciones. Y compararemos con los mandamientos de Dios y con las enseñanzas de Jesús de Nazaret el contenido que tenemos en nuestros sentidos. Más de alguno que empieza a practicar dirá tal vez: yo rezo y rezo y trato también de rezar hacia el interior, pero no surge ningún sentimiento del fondo del alma. Aprendamos a tener paciencia con nosotros mismos. La práctica hace al maestro. Tengamos presente que muchos seres espirituales se fueron del reino de Dios porque creyeron ser más inteligentes que Dios, el Eterno. Actuaron contra Él y también ahora lo hacen muchos, muchos seres humanos. Y encaremos los hechos como son. También nosotros pecamos contra Dios, por eso se oscureció nuestra alma. Tenemos que llevar entonces luz a nuestra alma, y eso es posible solamente si con la ayuda del Cristo de Dios trabajamos en nosotros mismos preguntándonos: ¿corresponde mi conducta a los mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo son mis oraciones? ¿Ruego siempre a Dios, suplicándole como un mendigo? ¿Son mis oraciones superficiales? ¿O en qué pienso cuando rezo? ¿Dónde estoy con mis pensamientos? Sí, en efecto, hay muchas cosas que nos pueden mostrar nuestro actual estado de conciencia si estamos dispuestos a cuestionarnos. Tengamos entonces un poco más de paciencia con nosotros. Dios nuestro Padre tiene una paciencia infinita con sus hijos humanos. Quien aprenda y se ejercite en acercarse a Dios en el fondo de su alma, a la poderosa luz original en nosotros, rápidamente notará que tiene que trabajar en sí mismo, es más, que debe de hacerlo para iluminar su alma cada vez más. Pero también hará la experiencia de que la fe inactiva, es decir, la fe sola, casi no da resultados, sino que la verdadera fe es la fe dinámica, la fe que se manifiesta en hechos. Apoyémonos en las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña para captar que Jesús se refería a la fe activa, al cumplimiento de su enseñanza. Él dijo textualmente: quien cumpla mi enseñanza, es más, mis palabras, es un hombre inteligente, y ser inteligente significa esmerarse en alcanzar paso a paso la inteligencia espiritual que palpita en el fondo de nuestra alma, el corazón del ser divino, Dios en nosotros. Con el tiempo reconoceremos que la enseñanza de Jesús es una enseñanza práctica para acercarnos más a Dios, nuestro Padre, en nosotros, para llegar a percibirle cada vez más. Dejemos fluir cuidadosamente en nuestro interior el hecho de que Dios, nuestro Padre verdadero, eterno, celestial, es quien ha visualizado y creado al ser espiritual en nosotros. Quien admita estos pensamientos conscientemente considerará también el Padre Nuestro como algo totalmente lógico, pues Jesús nos lo enseñó para que reconociésemos a Dios, nuestro Padre, en el reino de Dios, que está en nuestro interior. Pues al reino de Dios, es decir, a Dios en nosotros, le podemos descubrir solo si cumplimos las leyes del reino divino, las leyes del amor, de la libertad, de la bondad, de la benevolencia. Entonces, orar y vivir el día significa hacer lo que nos ha enseñado Jesús de Nazaret. Y orar y vivir en el sentido de nuestra verdadera vida significa hacer y mantener la paz con nuestros semejantes. Y en esto nos ayuda la regla de oro de Jesús, el Cristo, que dice: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. O dicho de otro modo, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco a nadie. Y orar y vivir correctamente significa también emitir a nuestro cuerpo y a nuestra alma cada vez menos cosas negativas en palabras y pensamientos. Quien se infunda oral y mentalmente aliento para su vida se apartará de formas de pensar y hablar como las siguientes: tal vez ocurra una desgracia, o quizás también me enfermo, quién sabe todo lo que me puede venir. O emitiendo pensamientos negativos al prójimo, por ejemplo, sintiendo envidia o incluso odio. Con estos sentimientos puramente humanos apartamos a nuestros semejantes de nosotros. Todo esto y mucho más son pensamientos negativos que no solo dañan al cuerpo, sino que también oscurecen el alma. Tomemos conciencia una y otra vez de que, en mayor o menor medida, cada ser humano es un pecador, y justamente por eso deberíamos afirmar en nosotros mismos y en nuestro entorno la fuerza de Dios, su luz, su sabiduría y su grandeza, y también deberíamos emitir a nuestro prójimo algo parecido y no debilitarle con nuestros pensamientos. El pensar positivamente es beneficioso para la vida. No solo nos libera a nosotros mismos, sino también a aquellos a quienes enviamos buenos pensamientos. La liberación que ganamos nos ayuda a ir cumpliendo paso a paso nuestras oraciones y a rezar más profundamente y también a conseguir la vitalidad en nuestra vida diaria, no importa a dónde vayamos o dónde estemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en el círculo de amigos. Así se desarrolla entonces la voluntad de Dios en nosotros, la que poco a poco vamos cumpliendo con alegría. Tenemos que hacernos siempre conscientes de que la Tierra es una escuela para la vida de todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios, pues todos llevan en sí el destello poderoso de Dios, y todos tienen que regresar como seres divinos al origen de la verdadera existencia. Nosotros escuchamos tan a menudo hablar de lo que es beneficioso para la vida, pero ¿qué es lo que ganamos en nuestra vida si empezamos poco a poco a hacer lo que Dios quiere? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Él quiere que nuestra alma se vuelva más luminosa, que lleguemos a ser más libres, que sintamos que la vida es rendimiento, fuerza, luz y amor, que sintamos que la omnipresencia de Dios nos guía y conduce. Beneficio para la vida significa no tener ya más pensamientos sombríos, Beneficio para la vida significa mantener juvenil a nuestro cuerpo. Beneficio para la vida significa alcanzar en la juventud aquello que Dios quiere. Por ejemplo, trabajo, rendimiento en el lugar de trabajo, una educación escolar para una vida superior y muchas cosas más. Él desea que el beneficio para la vida sea para nosotros la salud, una cierta dicha en la vida diaria. Beneficio para la vida significa también despertar y levantarse contentos, aceptar el día que es nuestro día. Hay muchas, muchas posibilidades de beneficiar la vida, la verdadera vida, pues la verdadera vida es Dios y Dios es amor, Dios es libertad, Dios es unidad. Dios en nosotros es salud, Dios en nosotros es fuerza, Dios en nosotros es paz, Dios en nosotros es el aliento. Si respiramos conscientemente a Dios en nosotros, entonces nuestra respiración será más profunda y nuestro cuerpo se erguirá. Respiraremos profundamente porque nos tornamos más libres. Quisiera repetir algunas cosas que ya fueron mencionadas en los programas anteriores de la Escuela de la Vida para dominar la vida, pues las repeticiones son necesarias para una mejor comprensión. En los programas anteriores aprendimos lentamente a dejar rezar al alma. También aprendimos que precisamente la mañana de un día puede ser una buena ayuda para recogernos brevemente, respirando tranquila y profundamente, para que se aparten de nosotros los pensamientos que puedan ser oprimentes y así poder concentrarnos en la oración. Wenn auch das Gebet noch so kurz ist, so sollte es doch erfüllt sein, indem wir tun, was wir beten. Aunque la oración sea breve, debería ser plena cumpliendo lo que rezamos. Y si la oración viene del corazón, ganamos energía interna y empezamos paulatinamente a acercarnos a nuestra alma, de modo que llegamos a experimentar el feliz sentimiento de ver que no es la cabeza la que reza, sino el alma en nosotros. Ese es también un paso hacia el verdadero beneficio para la vida. El día será más positivo, más luminoso. No solo trabaja la mente, sino la inteligencia más excelsa a través de nosotros. Es el Cristo de Dios. También ya hemos aprendido que si durante la oración de la mañana nos sentimos inquietos y no podemos apartar los pensamientos, significa que tal vez nuestra alma nos quiere decir algo. Sí, el alma no es muda. Ella quiere hablarnos para que seamos más libres y felices, para que alcancemos el beneficio para la vida desde el fondo del alma. Ella nos quiere participar que lo que hemos grabado en ella como culpa, como sombras, lo deberíamos purificar. Von uns bereinigt werden sollte. Kommen also solche Drängen. Si vienen entonces pensamientos e imágenes oprimentes durante nuestras oraciones, deberíamos interrumpir nuestra oración matinal. Deberíamos anotar los pensamientos o las imágenes que surgen de nuestra alma y que nos inquietan para purificarlos poco después. pues ellos pertenecen a la energía de nuestro día de hoy. Si vivimos así, entonces viviremos conscientemente, y esto es el beneficio para la vida. Pues quien examine con la ayuda del Cristo de Dios las sombras que están en su alma, las purifique y no las vuelva a cometer, ganará vida verdadera. Y la vida verdadera hace libre, feliz. Él ganará paz, y paz significa estar con el prójimo y no contra él. En base al beneficio para la vida, podemos también ayudar a nuestro prójimo siendo ejemplo, lo que significa ganar vida. Démonos cada día el valor de alcanzar beneficio para la vida. Haga la prueba, estimado espectador, estimado oyente. Inténtenlo. Alcanzar beneficio para la vida significa llegar a ser dichoso y feliz. Eso nos lo deberíamos permitir a nosotros mismos y también a nuestros semejantes. Entonces viviremos realmente en paz. Lebensgewinn. Wer hätte das nicht gern? Beneficio para la vida. ¿Quién no quisiera tenerlo? Yo creo que cada uno. Y puedo decir que yo he probado algunas de las cosas que Gabriele nos ha explicado una y otra vez, y tengo que confirmar que ha funcionado. Mi vida ha mejorado, soy más dichoso, he alcanzado más beneficio para la vida. Por eso, también puedo decir que es provechoso si nos acostumbramos a notar por la mañana los soportes de pensamientos, que es lo que Gabriele acaba de decir. Entonces, deberíamos subsanarlos en el curso del día, es decir, hoy, y no postergarlo para mañana. Lo que es muy importante es que no volvamos a pensar los mismos pensamientos y que no volvamos a actuar de la misma manera. No hacerlo más significa orientarnos cada vez más por los mandamientos de Dios y por las enseñanzas de Jesús, el Cristo. En caso de que no sepamos qué mandamiento o qué enseñanza de Jesús, el Cristo, es importante de considerar en el momento, podríamos poner lo que nos ha oprimido durante la oración ante las legitimidades de la vida. Empecemos, por ejemplo, lentamente a pensar en los 10 mandamientos. Y de pronto nos inquietará un mandamiento. Así reconocemos que este mandamiento corresponde a mi día. La agitación que sentimos por la mañana debido a determinados pensamientos o imágenes la podemos poner ante este mandamiento. Entonces sabremos cómo tenemos que pensar en el futuro. O bien si leemos algunos párrafos del Sermón de la Montaña, aquello que nos mueve pertenece a nuestro día. El mensaje en las palabras de Jesús nos ayuda a purificar nuestra inquietud, nuestros pensamientos e imágenes negativos. Entonces ya no necesitamos creer o suponer, sino que lo sabemos con certeza, porque ya hemos hecho la experiencia. Entonces reconocemos que paso a paso estamos haciendo la voluntad de Dios. Y notaremos que estamos activando la segunda fuerza básica, la voluntad divina. También sentiremos que Dios se nos está acercando, pues beneficio para la vida significa que también nosotros nos acercamos a Dios. y de Jesús, el Cristo, escuchamos una y otra vez también en las manifestaciones divinas dadas en la actualidad, da un paso hacia mí, es decir, acercarse un paso a Jesús, el Cristo. Y esto significa que Él se acercará dos pasos a nosotros. ¿No es una enseñanza maravillosa de Jesús, el Cristo? Preguntémonos, y quien haga la prueba sentirá que Dios nuestro Padre en Cristo, nuestro Redentor, se nos acerca cada vez más, porque también nosotros damos los pasos respetando su voluntad. Yo también hice la prueba con algunos de estos mandamientos y comprobé que llegué a ser más libre. Entonces podríamos decir que este es un camino de liberación de nuestros aspectos humanos, considerando también lo pecaminoso. Y quien recorra seriamente este camino de liberación tomará nota de lo que en el futuro tiene que pensar y hablar. Se pondrá una nueva pauta de conducta para que su alma sea cada vez más luminosa y libre. Como ya lo hemos dicho, el ser humano se torna más libre, más dichoso, tiene más esperanza. Eso es el beneficio para la vida. Solo de este modo nos acercamos cada vez más al fondo de nuestra alma, es decir, a la oración del alma, a la oración profunda. Y como consecuencia experimentamos cada día la ayuda del Cristo de Dios, nuestro Redentor, que viene del fondo del alma. Quien dé seriamente estos pasos en base a la motivación interna, alcanza poco a poco la comunicación con el Ser Superior, Sempiterno, con el Yo Soy, el que soy, la vida, Dios, el Espíritu de nuestro Padre Celestial Eterno, en ti, en mí, en todos nosotros. Repito, cualquier desasosiego por la mañana, en el día o durante nuestra oración nos dice algo. Nos demuestra que el alma se quiere liberar de una carga. Nuestra inquietud, es decir, el movimiento interno, nos indica que alguna vez emitimos al alma esta sombra. Esto que es puramente humano y que le llamamos pecado, quiere ser subsanado por nosotros. Y si lo realizamos, ganamos beneficio para la vida. Así es, y las personas que han ganado un beneficio espiritual para la vida tienen pensamientos finos, nobles, es decir, positivos. Han aprendido a controlar sus palabras y también a purificar sus cinco sentidos. Las personas con este estado de conciencia tienen un carácter espiritualmente formado. Son atentas consigo mismas y con su prójimo. Han aprendido a tener comunicación con todo lo bueno y así también con lo más profundo en el alma de sus semejantes. Ellas viven en el día y en la situación presente. Por eso valoran lo bueno de las conversaciones, están conscientemente en el trabajo, se desempeñan con creatividad y tienen muchas ideas positivas que benefician también la vida de otros, el lugar de trabajo o la empresa, el ámbito en el que actúan o donde llevan responsabilidad. Han aprendido que todo lo que les ocurre les quiere decir algo. No importa lo que hagamos, seamos artesanos o trabajemos en una oficina, escribamos una carta o extendamos un documento, tengamos que llevar tal vez conversaciones poco gratas o incluso si tenemos mucha o poca responsabilidad, todo, pero absolutamente todo nos quiere decir algo. Todo, pero absolutamente todo lleva en sí el espíritu que lo sabe todo. Esto lo decimos con tanta sencillez, pero hagámonos conscientes de lo que significa todo, pero absolutamente todo lleva en sí el espíritu que lo sabe todo. Tenemos que aprender que todo es energía y que igualmente en todo está la energía positiva, la fuerza de la vida, la energía del espíritu que nos quiere ayudar y apoyar. Aprender significa entonces estar en el día, y eso resulta solo si hemos aprendido a rezar de verdad, a vivir de verdad, de modo que podamos tomar comunicación con el ser original, con el yo soy, el que soy, con la vida, con la suprema y omniabarcante inteligencia del amor, que quiere ayudar a cada alma y a cada ser humano y que está en el fondo del alma de cada uno de nosotros. Si vivimos realmente nuestro día, entonces también sentimos que nuestra vida terrenal puede estar llena de sorpresas, pues todo lo que viene a nosotros, ya sea positivo o negativo, nos quiere decir algo. Quien se esmere en ordenar su templo para reconocer en todo la voluntad de Dios, seguirá paso a paso en su forma de pensar y en todo su comportamiento los mandamientos de Dios dados a través de Moisés y el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret. Con el tiempo, se siente seguro en su vida diaria y percibe también que es conducido por Dios. La ética y moral más excelsa nos la enseñó Jesús el Cristo en el Sermón de la Montaña, que contiene también los 10 mandamientos. Estimados espectadores, estimados oyentes, en las emisiones siguientes de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, nos ejercitaremos en esto una y otra vez. En la oración y en todo lo que trae el día, nos sumergiremos cada vez más profundamente en nuestro interior. Nos tornaremos creativos y buscaremos lo bueno en cada situación. Aprenderemos que de esta manera se va desarrollando cada vez más el anhelo por alcanzar nuestra procedencia original, de modo que llegamos a la conducción interna, pues el Eterno en nosotros quiere guiar a su hijo, a su hija. Estimados espectadores, estimados oyentes, para alcanzar esta conducción interna, Gabriele nos ha motivado una y otra vez a ejercitarnos y a aprender. Si lo desean, ejerciten y aprendan ustedes también. Ustedes y todos nosotros podemos ganar de ello mucho beneficio para la vida. Si nos ejercitamos, si ustedes se ejercitan y aprenden, pronto notarán que en su lugar de trabajo estarán más vivaces y más alegres, que las tareas se les harán más fáciles. El trabajo será hecho más a conciencia y ustedes aprovecharán su día, y lo que hagan les resultará más fácil. Ya no pensarán sin control en el mañana y pasado mañana, y en lo que pueda suceder en los días siguientes. Cavilarán cada vez menos en lo que puedan traer los días venideros. Por eso, vivan también conscientemente su día. Vivan en su trabajo. Vivan en la familia, en cada actividad, y notarán que son animados desde el interior, que se sienten más libres y dichosos. Entonces, ustedes aprovecharán el día y lo planificarán bien. Y este plan lo depositarán en las manos de Dios, pues tiene que hacerse su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todos nosotros hemos podido aprender mucho de esta manera y continuamos aprendiendo cada día, y así se enriquece nuestra vida y se hace más sencilla. Con el tiempo también ustedes podrán comprobar, como todos nosotros, que la ayuda de Dios está presente. Estimados espectadores, estimados oyentes, hagan simplemente la prueba. Podrán comprobar así que la enseñanza de Jesús el Cristo es muy práctica y que a través de ella ustedes se irán acercando cada vez más al Espíritu de Dios, al Espíritu del amor, a Dios y al prójimo, al Espíritu de la libertad, al Espíritu de la unidad, al Espíritu de la paz, al Espíritu que siempre nos quiere ayudar. Si lo desean, den estos pasos. Todos estamos aprendiendo y nuestra alma irá despertando cada vez más y dará también consciente y alegre los pasos hacia el peldaño siguiente, hacia la inteligencia divina, hacia la comprensión de todas las cosas, también de las palabras y de toda la conducta de nuestro prójimo. Comprenderemos entonces muchas situaciones que vivimos en el día y que podemos solucionar diariamente. Veremos en el interior de las palabras y de la conducta de nuestros semejantes, pues nos dejaremos engañar cada vez menos y así nos sentiremos cada vez menos decepcionados, pues veremos al prójimo como un todo que consta de los contenidos de sus pensamientos, de todo su comportamiento. Estimados espectadores, estimados oyentes, como ya nos hemos acercado algo más a Dios, a la gran presencia en nosotros, ya no volveremos a juzgar ni a condenar a nuestros semejantes. Hemos aprendido que lo que no queremos que otros piensen, hablen y hagan contra nosotros, tampoco lo hacemos a los demás. Así seremos justos con cada uno de nuestros semejantes. El camino de Cristo es un camino maravilloso, práctico, que otorga experiencia interna y una vida plena, además de la comunicación con el Altísimo, la experiencia divina, que no se expresa en palabras, sino en finos sentimientos de alegría interna, de recogimiento. Se nos hace consciente que todo nos resulta más fácil, no importa dónde estemos, y que vivimos en paz con la familia, en paz con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Debido a todas estas experiencias positivas, podemos decir que llegamos a transformarnos en una persona ennoblecida, con la ética y moral superior que nos transmitió Jesús en el Sermón de la Montaña y que es la vida. Esto es entonces la verdadera vida, es la voluntad de Dios. Y esta vida verdadera nos une con el interior de nuestros semejantes, nos une con el mundo animal y natural, nos une con el ser cósmico, pues en el fondo de nuestra alma somos al fin y al cabo seres cósmicos. Podríamos decir que en lo más profundo del alma somos el microcosmos en el poderoso macrocosmos universal, que es eterno en la existencia pura. Estimados espectadores, estimados oyentes, aquí va un pequeño consejo. No se dejen apartar de su camino a Dios. Aprendan a ganar experiencia propia, beneficio para la vida. Entonces sentirán que Jesús, el Cristo, está con ustedes, y es más, con todos nosotros. En esta conciencia estamos unidos como hermanos y hermanas con nuestro Padre Celestial eterno. Si lo desean, hagan la prueba. Lean los 10 mandamientos o el Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret. Allí encontrarán muchas ayudas. Esto lo han comprobado muchos cristianos originarios en todo el mundo. Ya mañana les irá mejor. Quien lo desee puede leer sobre este programa en el libro que hemos presentado aquí y que lleva el mismo título, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Ahora nos despedimos deseándole a ustedes y a todos nosotros mucho beneficio para la vida. Hasta la próxima emisión, un saludo en Dios y hasta la vista. Thank you.